En la tristeza de mi diario, en la soledad de mi habitación, en mi recuerdo más lejano, en mi primera lágrima de amor, en mi primer amor, que fue una muñeca, en la primera sonrisa que lancé a la tierra, en el primer rayo de sol, en mi primera canción. Tú, siempre tú, mi pedazo de cielo, mi amor más que eterno, el que con su mirada me desnuda hasta el alma. Tú, siempre tú, con defectos tan tiernos que te vuelven perfecto, inmortal en mi cuerpo, infinito te quiero, mis primeros pasos para llegar contigo hasta el final. De mis manos, en los latidos de mi corazón, en mi primera canción. Tú, siempre tú, mi pedazo de cielo, mi amor más que eterno, el que con su mirada me desnuda hasta el alma. Mi pedazo.